tocaba el mechero la batería. Desde debajo la esa. Y bueno, me da la acordeón. Sí, 5 minutos y empezamos. Como queráis. ¿Quién falta aquí? Pues en principio nadie. He mirado, he mirado. Sí, pero está toda la gente sentada en las sillas, entonces como no sé los nombres, lo que mira es que la gente está sentada. Claro, igual subimos y decimos, no sé quién, no sé cuándo, no sé qué. Ah, fulanito, que no cambie de opinión. Robert ha cambiado de opinión, le manda para arriba para pues sí, que también la verdad es que luego se va a poner en común a la tarde. Sí. Entonces esas conclusiones que se queden aquí tampoco se van a quedar aquí. Se va a poner en común. Ya. Ya, pero. Sí, también es verdad, enriquece más y más gente. Pues era militante feminista de Mítica y luego aparte de la PA de Elche. Y vi una charla que dio que me pasó una compañera al link y muy interesante. Habla sobre vivienda, género y desabusos. Está muy bien. Igual os paso el link, igual hasta lo habéis visto. No, me lo pasas, no, no, no. Habla del tipo de viviendas que hay, vivienda libre, habla todo. Luego habla de los alquileres, como los 60, desde Franco no había una reforma, comparado sí, con otros países. El otro sí, lo comentábamos el otro día. Sí, bueno, yo un poco lo que podría comentar es el tema de la PA Calera Cheriques, la PA de PA Vizcaya Calera Cheriques. Cómo funcionamos en lo que es las dos iniciativas, estos desahucios y obra social. Y luego también participé hace como un año en una plataforma que se llamó Echevisisa, que promovía el Consejo Vasco de la Juventud y era preparar un documento sobre la problemática de la vivienda en Euskadi con idea de influir en la ley vasca de vivienda que se empezó a discutir en el Parlamento en la época de Pachi, el Lendakari, y se paró al cambiar el gobierno y ahora ha vuelto a rearrancar, o sea, está tramitándose en Vitoria. No sé exactamente hasta dónde han llegado, ¿eh? Y es lo que podría aportar a la mesa, si queréis que me extienda en algo. Obra social exactamente, sé un poco cómo va, pero me gustaría que me lo explicarais en plan vosotros es más en la PA de Vizcaya. Bueno, bien, lo que pasa es que nosotros de momento todavía no nos hemos estrenado como obra social. Obra social es coger vivienda vacía y meter dentro personas que necesitan una vivienda. Entonces, esto... Perdona, ¿son viviendas de la Sareb o cualquier vivienda? En principio, viviendas... Cualquier vivienda que haya sido tasqueada por un banco. Vale. Incluida Sareb. Exacto, vivienda que haya, que vivienda en manos de bancos. O instituciones públicas. Lo que pasa es que hay un pequeño problema. O sea, las acciones más importantes de obra social han sido en la zona de Cataluña y en la zona de Andalucía. Y esto es porque allí... Se ha producido más el caso de un promotor inmobiliario que ha quebrado y entonces el banco se ha quedado con un bloque de viviendas vacío. Y ese bloque de viviendas permanece en propiedad del banco o ha sido transferido al banco malo, Sareb. Claro, eso, digamos, es más fácil que en el caso de aquí de Euskadi, que no ha habido tanto promotor que se haya quedado con un bloque vacío, y si hay personas que han sido desahuciadas en el tercero A o en el primero B. Y bueno, pues es un poco ha complicado la historia. Sé que en la zona de Cantabria se ha preparado algún intento de ocupación, pero que al final no se llevó a cabo por alguna precaución. Bueno, pero al final aquí también entraría, por ejemplo, si una vivienda es un juez. Si la vivienda son los jueces o... Se refiere a que si la vivienda está en propiedad de un juez y está... La vivienda no, más bien un edificio entero, pongamos un caso, que puede ser hasta real, hipotético. Imaginemos que un juez X tiene un bloque de vivienda desde hace años deshabitada, con todo lo que conlleva, pues, humedades para los vecinos si no arreglan el tejado, pues que una casa esté vacía, al final se muere y se cae, pues esto es de peso, no está habitada. Entonces, un bloque de vivienda es entero por un juez. ¿Entraría dentro de la obra social de la PAC o solo las de bancos? Como hoy por hoy la experiencia es con bancos. Hay un orden de prioridad, por así decirlo. Siempre que haya vivienda en manos de la banca o vivienda que haya sido de instituciones públicas pero que no se ponen a uso público, tiene preferencia sobre cualquier otra vivienda. Evidentemente, en el caso pues que no hubiese, no se diesen esas circunstancias y si hubiese un edificio que además es que no es que lo queramos ocupar, es que el propio edificio necesita la reocupación y necesita cumplir el fin social para el cual se ha construido, entonces sí se utilizaría. Pero ya te digo, existe esa especie de graduación de cuál es la prioridad. Y la prioridad es denunciar el sistema en el que vivimos, en el cual la vivienda se ha convertido en un objeto de mercantilismo y no en un uso para, o sea, un fin para un uso determinado que es el habitacional. Ajá. ¿Por qué creéis que los alquileres en Estado español, Euskal Herria, no se promueven tanto? Sobre todo cuando estaba el PP, Aznar es un partido que promueve mucho la propiedad privada y no el alquiler. Las políticas que se han hecho en este país ya desde el 68 han ido encaminadas en todo el momento, porque de hecho hasta el 68 prácticamente en Euskadi el 80% de la población vivía de alquiler. Mis abuelos han vivido toda la vida de alquiler, mis padres viven de alquiler. Entonces la estructura de cómo se organizaba el alquiler, había mucha vivienda, era un precio accesible. No había problema de que te fuesen a echar al poco tiempo, el incremento de la renta era proporcional al incremento también salarial, con lo cual no había mayor problema en permanecer. Tú podías constituir tu núcleo familiar en un lugar determinado y ese iba a ser tu lugar de habitación, pues prácticamente perpetuo. Sin embargo, ya con las reformas que han ido haciendo los sucesivos gobiernos en contra de la propia Constitución, que reconoce como derecho fundamental el derecho a la vivienda, que bueno, ya sabemos que en este país los derechos fundamentales es algo bonito que queda ahí, pero que luego no se llevan a la práctica. Entonces, lo que han hecho ha sido modificaciones de la ley de arrendamientos urbanos, de forma que ya el arrendamiento no era perpetuo, sino que el arrendamiento era de 5 años. Con la última reforma de junio del año pasado, el arrendamiento es por 3 años. Y además ha habido un factor de especulación por parte de los propios poderes públicos, porque cuando Aznar decide que todo el suelo puede ser urbanizable, automáticamente se construye de forma desaforada y se construye evidentemente para la compra. ¿Por qué para la compra? Porque lo que interesa es que haya esa acumulación, ese que todo el mundo pueda acceder a tener esa vivienda, porque parece que somos muy ricos, que se crea esa necesidad. O y luego, aprovechando la información bíblica. Bueno, pues... Va a ser que somos ateos convencidos. Muchas gracias. Estas son las jornadas de vivienda, no de religión. Sí, muy bien. Sí. Vale. Pero esto es sobre vivienda, gracias. Pues dentro de la iglesia hay muchas casas vacías. Igual nos hablas de las casas vacías que tiene la iglesia y no da a la gente como obra social. Nosotros no somos de la iglesia. Bueno, pero en general, Jehová, evangelista, es verdad. Somos testigos de Jehová. Sí, me he equivocado. Sí, pero bueno, no nos interesa. No, nosotros lo que venimos es hablando acerca del reino de Dios como la si quieres hablar, si quieres, hablar si quieres sentarte a la mesa y hablar de desahucios, encantados, pero de Jehová. Ya, pues el reino de ahora que viene después. Una labor estupenda. Vale, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, vale. Que tengáis buen día. Lo mismo. Bien, después de este lapso... Después de este momento surrealista, sigamos. Totalmente surrealista. Probablemente en el otro mundo consigamos tener una vivienda digna. Mira, ya vamos a ir a la casa. Vamos a estar en el tiempo de la mamá de un amigo. Y es que flipé bastante cuando el cura empezó a decir que... Empezó a hablar de la especulación y el problema de la vivienda. Decía, porque aquí los jóvenes y todas las personas no tenemos una casa, pero en el reino de Dios todos tendremos una casa. Bien, así, vamos a suicidarnos en grupo. Increíble, sí. Antes de no tener una casa, suicídate. No es por nada, pero eso podría es ser constitutivo. Bastante... Podría ser constitutivo e indicia el suicidio. Mm. A todas estas personas que están perdiendo la posibilidad de tener un hogar, puede... le podemos acusar al señor cura de indicia el suicidio. Vamos a tener una casa en el futuro. Esto es lo que os comentaba. Claro. Todas las políticas que se han hecho en este país han sido caminadas única y exclusivamente a que comprases. Yo si te pongo más problemas para que alquiles, y además te pueden echar en cualquier momento, como es en la ley actual. Si además te subo el alquiler de forma que es desorbitado, pues al final es que no te queda otra. Hacías cuentas y decías, a ver, ¿cuánto me cuesta un alquiler? 800 euros. ¿Cuánto voy a pagar por la hipoteca durante 30 años? 500. Y hostias, o sea, las matemáticas son matemáticas. Si me gusta o no, me gusta llegar a fin de mes a todo el mundo y a poder ser que no nos tengan hasta arriba, sino que más me da que me explote el propietario de la vivienda a que me explote el banco. Pues me explota el banco y el día de mañana no me explota nadie. Entonces, era un razonamiento que era más o menos lógico. Pero con la reforma que os comentaba antes de la ley del suelo, lo que se hace es todo el suelo de este país es urbanizable. Claro, si hay mucha vivienda, tú no la puedes poner a alquiler, porque es limitada. La gente tendría ese alquiler y no tendría ningún otro. ¿Qué interesa? Que la gente tenga vivienda y no la primera, la segunda, la tercera y cuarta. ¿Qué se potencia además? Que además tengamos la sensación de como que eso es el chocolate del oro. Es decir, yo voy a tener una vivienda porque el precio de esa vivienda se va a revalorizar y además el día de mañana yo voy a poder acceder a una vivienda mejor o una vivienda para mis hijos y demás. Se nos ha engañado. O sea, yo creo que es un derecho se convierte en un lujo y en una inversión. En un lujo, ahora es un lujo en una inversión de cara al futuro y en una estabilidad que desgraciadamente como ser humano todo el mundo queremos tener. Entonces, lo que en principio tenían que haber hecho los poderes públicos, que era garantizar ese derecho a la vivienda, lo que han hecho ha sido especular con él y hacernos víctimas de esa especulación, directamente. A mí por lo menos me sorprende que en el 2005 el Banco Santander, cuando ya más o menos sus grandes directivos, que son sabios, debían saber que esta burbuja inmobiliaria estaba a puntito de explotar, el Banco Santander se deshiciese de todo su activo inmobiliario, lo vendiese y se quedase en sus propias sucursales en régimen de alquiler. Alquiler además que ha conseguido rebajar sustancialmente con respecto al momento inicial que los pactó. Teóricamente era porque iba a abrir negocio en Iberoamérica y por tanto necesitaba capital. Yo personalmente no me lo creo. O sea, yo creo que este señor tenía información privilegiada que no facilitó a sus clientes, fundamentalmente, se aprovechó de ello, vendió cuando el piso, la vivienda, o en este caso las lonjas, estaban más altas, se aprovechó de esa situación y siguió dando hipotecas a la gente de la calle. Eso por un lado. Se me ha ido la olla, con lo cual no me acuerdo cuál era el otro lado, pero bueno, al final es eso, diciendo, ¿tenemos todos los ciudadanos necesidad de una vivienda? Pues sí, igual que tenemos necesidad de comer todos los días, igual que tenemos necesidad de vestimenta, igual que tenemos necesidad de educación o de sanidad. Es un derecho recogido en varias leyes. Exactamente. ¿Qué se hace con ese derecho? Especular con él. Yo te subo el precio de la ropa, yo te subo el precio de la vivienda, yo te subo el precio de la sanidad, yo te hago pagar absolutamente por todo lo que es necesario. ¿Qué se supone que tendrían que hacer los servicios públicos o las instituciones? No, garantizarte un mínimo de subsistencia, es decir, aquello que es imprescindible para tu vida, garantizártelo. Garantízame que yo voy a tener una vivienda. No tiene por qué ser mía, es que yo no quiero tener una vivienda mía. Yo quiero tener una vivienda donde vivir. Yo no necesito tener un coche, yo necesito tener algo que me transporte. Yo no necesito tener el 90% de las cosas que me obligan a tener porque no tengo otra solución. Actualmente se está mercantilizando la educación y la sanidad. Como no tenemos otra solución que tener educación y sanidad, terminaremos pagándola. Pero no porque queramos ir a un colegio privado, no porque queramos ir a una clínica privada, sino porque no habrá otra. Con la vivienda ha pasado lo mismo. No nos han dejado otra y hemos terminado yendo a donde nos han tenido. Las personas que están con procedimientos hipotecarios no son personas que hayan querido vivir por encima de sus posibilidades, no se han querido enriquecer, por lo menos la gente que conocemos en la plataforma, ha sido personas que han tenido esa necesidad de vivienda, y la única solución que han visto para poder acceder a ella ha sido constituyendo una hipoteca, que evidentemente cuando constituyeron la hipoteca el banco les dijo, oye, no os preocupéis, que con lo que ganáis vosotros podéis hacer frente a la hipoteca, y era cierto en ese momento, pero claro, lo que no nos dijeron era, va a haber un estallido inmobiliario, vas a ir a la puñetera calle, te vas a quedar sin trabajo o con unos ingresos mínimos, vamos a hacerte además pagar por lo que antes no pagabas y esto va a suponer un gasto tremendo para ti. Eso no te lo dijeron nunca. Decían lo contrario, tu vivienda, si un momento hay un problema, la vas a poder vender, vas a sacar dinero y encima, o sea, vas a poderme pagar y encima vas a sacar dinero. Eso es lo que nos decía el banco. Claro, dices, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de todo esto? ¿Quién ha sido el que ha incrementado el precio de la vivienda? Hace poco, hablando con un economista que está trabajando en Inglaterra, me decía, bueno, ¿por qué los bancos, todas las viviendas que tienen, que se han ido, sobre todo Cuchabán, que se ha quedado con una cantidad ingente de viviendas en desahucios, ¿por qué no las sacan al alquiler? Y me dice, porque eso supondría la rebaja del precio de las viviendas. Claro, si yo saco vivienda en alquiler, va a haber más vivienda en el mercado, con lo cual no voy a poderla vender. Y a mí me interesa mantener el precio de la vivienda, aunque sea de forma artificial, o si saco alguna vivienda en alquiler, sacarla a un precio alto para que la gente siga viendo que lo que sale rentable es volver a solicitar una hipoteca. Sí, en el sistema capitalista actual es que sale más rentable, digamos, pues sacar menos producción de algo y para obtener un beneficio más amplio, aunque se venda menos. Con eso no solo se hace una vivienda, también se quema, por ejemplo, producción agrícola, para que el precio de los granos suba y que el pan valga más y así haya una mayor rentabilidad. El precio de la vivienda desde el 98 ha subido un 177%. Ha subido un poco más. Ha subido desde 1.800 euros el metro cuadrado aquí en la CAE. Sí. Subió, alcanzó un pico de 4.500 metros euros el metro cuadrado. 4.500 en 2010. Y ahora ha ido bajando un poco. Ahora está en 3.500 euros el metro cuadrado. Date cuenta que estamos hablando de media. Medios. De media, claro. Claro, ahí estás metiendo la casa del pueblo X como eso. La casa de la capital. Claro, que una vivienda en Santutxu, es el metro cuadrado, estamos hablando de 7.200 euros un metro cuadrado. Esto es el término medio, claro, claro. Eso. Es un Santutxu que es de los más poblados de Bilbao, digamos, de estas ciudades. Son conceptos que, por ejemplo, ese tipo de conceptos los ha tenido en cuenta el gobierno cuando ha hecho la modificación del decreto de Guindos, que estableció pues diferentes razones o diferentes medidas para poder optar a la dación en pago. Dijo, bueno, a nivel estatal el precio medio de la vivienda actualmente son 150.000 euros para los municipios de más de 50.000 habitantes y para los demás de 120. Y dice, si cumples ese requisito, entras. Diciendo, ya, pero eso será a nivel de Estado. Pues que si me voy a Zamora a comprar una vivienda del Verde de los Montes, me va a costar 60.000 euros. Pero si esa misma vivienda la quiero comprar en Santurchi, es un pueblo obrero, resulta que me va a costar 300.000. Es la misma vivienda. Lo que cobra el señor de Belverde de los Montes y lo que cobro yo es exactamente lo mismo. O sea, mi capacidad económica por el hecho de vivir en Santurchi no es mayor. Pero sin embargo se establece ese baremo. Nosotros lo que decimos es no, y es una de las peleas que tenemos siempre con las instituciones, es no, tu baremo con respecto al lugar donde te encuentres. O sea, tú no me puedes decir que es que la barra del pan tiene que valer lo mismo, y eso, por ejemplo, con respecto a los impuestos, dice no, subimos los impuestos directos, la barra de pan. O sea, ¿me vas a decir que es lo mismo que me suban a mí la barra de pan o que te la suban a ti, que se la suban a Botín? Hombre, es que Botín no compra 100 barras de pan para compensar, come una. Igual que tú, igual que yo. O sea, y sin embargo, la barra de pan le cuesta lo mismo a él que a mí. ¿Qué me hacen las instituciones? Subo los impuestos directos sobre lo que consumimos todos, independientemente de nuestro nivel de renta. Súbeme los indirectos. Yo lo que quería comentaros un poco, lo que es la visión a futuro. Necesidades. Bueno, igual no estáis de acuerdo conmigo, pero ahora mismo los trabajos duran pocos años. Pasas por periodos de paro. Y muchas veces tendrás que cambiar de residencia siguiendo un trabajo, ¿eh? O sea, yo empecé a trabajar el año 77, ¿eh? Y prácticamente, bueno, en el 79 ya estaba en la empresa en la que me prejubilé. O sea, prácticamente en mi época podías contar con una estabilidad en cuanto a trabajo y en cuanto a lugar de residencia. Lugar de residencia algo menos, pero bueno, una vez que estabas ya metido, te podías buscar la vida para que no te cambiaran de sitio. Desde ese punto de vista, la compra de vivienda era una opción bastante lógica. Va a ser la vivienda en la que yo voy a vivir. Bueno, pues la compro. O sea, la decisión de comprar o alquilar tendría que ser meramente basada en cuentas económicas, ¿eh? Ahora, lo veo por mis hijos. Los trabajos duran meses. Si duran un año ya es un no sé qué. Y pues a veces te sale el trabajo en Bilbao, o a veces te sale en Londres, o a veces te sale en Barcelona. Entonces, yo creo que desde mirándolo a largo plazo, o sea, 20 años o así, creo que la solución de la vivienda pasaría por vivienda en alquiler a precios bajos. Alquiler de 300 euros. No que cueste un piso alquilar aquí en Bilbao 700 euros, sino que cueste alquilarlo 300, por dar una cifra. Y por ahí se habla de que uno no debe dedicar a la vivienda más del 30% de su renta, ¿eh? Bueno, pues por ahí podría andar, ¿eh? Entonces, eso realmente quita un defecto que tiene la sociedad española, que es la gente le cuesta mucho cambiar de residencia, por unas razones históricas. Y eso, al final, para lo que es la productividad como país, es un poco un freno. Es muy difícil, bueno, ya sé que me estás diciendo que no. Yo te lo digo porque yo le estoy... A ver, yo le estoy... Te estoy diciendo un poco mi experiencia. Yo estoy trabajando aquí en una empresa química grande, que además hace como 20 años se llevó buena parte de lo que había aquí a Tarragona. Joder. Las batallas campales que hubo para que la gente se aceptara trasladarse a Tarragona y económicamente se compensaba, ¿eh? Pues era eso, era, digamos, es las, creo que de cara al futuro tendremos que acostumbrarnos a cambiar de residencia 3 o 4 veces en nuestra vida. Entonces, ese apego al terruño no es una cosa buena de cara al futuro, pero bueno, eso ya va un poco en mi opinión, ¿eh? Entonces yo creo que las políticas de vivienda deberían ordenarse de cara a tener, de cara al alquiler social a bajo precio, a eso, a 30% de renta. Si ahora un sueldo normal va a andar entre 600 y 1000 euros, de 180 a 300, eso debería haber alquileres, viviendas en este tipo, ¿eh? Bueno. Y bueno, sí, eso digamos es mi aproximación, y es un poco las conclusiones que llegamos en Echeviciza y lo que intentamos meter la cuña en la Ley Vasca de Vivienda, ¿eh? Luego hay otra cosa clara, hay una gran cantidad de vivienda vacía, ¿eh? Esa vivienda es absurdo que esté vacía. La CAE es el 10%. Entonces, vamos a ver. Aquí es si creemos en... ¿Hasta dónde creemos en el libre mercado o no? Ahora está pasando una cosa. En nada. Espera. Sareb está vendiendo pisos. El piso medio que vende Sareb es 50.000 euros. Es decir, yo soy... Fondo de inversión Águila Roja, que estoy ahí en Delaware, y me compro 100 pisos a 50.000 euros. Si yo los pongo en alquiler, una cosa que me ha costado 50.000 euros, le quiero sacar, pues no sé, un 3% de rentabilidad, pues son 1.500 euros al año, 2.000 euros al año. Desde un punto de vista puramente de ley de oferta y demanda, mercado teóricamente perfecto, esos pisos que Sareb está vendiendo a precio de ganga a inversores tendrían una salida muy lógica como alquiler. y al haber mayor oferta deberían bajar los precios. Entonces eso es una posibilidad si creemos en el sistema económico. Si no creemos en el sistema económico, podemos ir desde la óptica de la eficacia. Vamos a ver, en situaciones de emergencia, la propiedad privada pasa a ser un derecho de segunda categoría respecto a lo que es la necesidad básica de la persona. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que hay una hambruna. Y yo soy un señor que tengo un silo con 300 toneladas de trigo y no lo quiero sacar al mercado porque voy a esperar a que la gente esté realmente pasando hambre para que me compren el kilo a 100 euros. Bueno, a nadie le extrañaría que en ese momento el gobierno sacara una ley por emergencia. Se va a sacar eso que tú tienes ahí al mercado y además a tal precio, punto. Y yo te doy a ti un recibo, el gobierno de Euskadi te firma un recibo, 300 toneladas de trigo en tal fecha, zas, te la dan, y cuando pase el hambre hablaremos de lo que se te paga, cómo se te paga. Eso es lo que en economía se entiende por las economías de guerra, es la situación más clara de emergencia. O sea, Estados Unidos, país 100% capitalista, a finales del 41 se metió en una guerra y dijo, ah, sí, propiedad privada, sí, espera. Tú, a ver, todos los parachoques de acero cromado se desmontan a hacer aviones, en no sé cuántos, O sea, y realmente, no sé, otro ejemplo, el terremoto de Lorca. A todo el mundo le pareció bien que en Lorca un terremoto destruyó 300 viviendas y que a esta gente se le proporcionara el Estado, al municipio o el que sea, les proporcionara una vivienda. Y además el alcalde Zorro, él tenía datos de lo que costaban los alquileres para evitar que la gente especulara con las necesidades, digamos, bruscas, ¿no? Para una persona a la que desahucian es una emergencia comparable a que un terremoto te tire la casa, te quedas en la puta calle. Bueno, pues como es una emergencia para esa persona, aplíquese la gestión de emergencias. Mientras se arregla la situación de este señor se le asigna una vivienda para emergencia social. El problema que está pasando ahora, que nosotros eso lo intentábamos vender bien en la ley, la administración se quiere quitar todo lo que le dé trabajo, y entonces viviendas municipales de Bilbao. Bilbao tiene un parque municipal no me acuerdo de memoria, algunos miles de viviendas tiene, lo cual es adecuado a una ciudad de 350.000 habitantes. Pues ahora, hace ya años y cada vez más, el ayuntamiento se quiere quitar de encima los pisos. Te lo vendo barato, lo subcontrato, no sé qué, pero yo lo que quiero es quitarme los problemas, ¿vale? ¿Que gestionar un parque de vivienda en alquiler es más complicado que gestionar en venta? Por supuesto, pero si es la necesidad social el alquiler, ponga usted un piso en alquiler. Y si para atender la gotera de la vecina del tercero o el pintar el portal del piso calle Tendería número 37, pues ponga usted cuatro funcionarios más y que vayan y que lo hagan. O sea, es un poco también la actitud esa de decir, el Estado, o sea, yo no, la moda de la subcontratación, que lo haga otro. Yo me dedico exactamente a lo mío puro y duro y lo demás que lo haga otro, que además seguro que lo hace más barato y mejor. Ya, eso para ti es más cómodo, pero no cumple la necesidad social, No sé, lo mismo que privatizar el agua. Bueno, no sé, nosotros tenemos un servicio de agua que es semipúblico, porque el consorcio al fin y al cabo es algo prácticamente casi público, y funciona razonablemente parece bien. Señor Adolfo, un minuto. Vale, vale. Me cambio el agua. Y ahora hemos jodido de contestarte. Bueno, sí, voy. Sí, una cosita. Evidentemente, dentro de la plataforma, cada uno pide lo que quiere. Sí, bueno. Y a pesar de estar en la misma plataforma, no opinamos igual. No, pero que se puede, incluso dentro de una economía capitalista, se pueden y se deben solucionar ese tipo de problemas. A ver, se deben, pero es que yo parto de la base que un sistema capitalista es un sistema capitalista y por lo tanto es un sistema para obtener el máximo beneficio del mercado. Y yo no soy mercado, yo soy ciudadano y termino siendo una mercancía. Así de claro. Con lo cual, al Estado le importo un carajo. Entonces, yo, en la mitad de las afirmaciones que has hecho, evidentemente estoy en contra, porque a ver, lo que no es normal es que entre todos estemos pagando un banco malo para que se quede con las viviendas que los bancos nos han sustraído a toda la ciudadanía, porque la hemos pagado de una forma u otra. Bien al empresario que tenía una construcción y la ha dejado a medias, se la ha llevado el banco, pero al final eso lo hemos pagado entre todos. El banco malo, el banco Sareb, se queda con todas esas propiedades y ¿qué hace con la autorización del gobierno? Venderlas a fondos buitres, sabiendo que tiene a 500.000 familias en este país sin vivienda. O sea, lo siento. Evidentemente, esto se hace porque estamos en un Estado capitalista. ¿Puedo apoyar yo medidas en un Estado capitalista? Jamás. ¿Me pueden decir, no, es que ha habido 6.000 viviendas que se han puesto para las familias desahuciadas? Si es que ha habido 500.000 familias desahuciadas y me pones 6, pues lo siento mucho, pero me estás dando al piste. O sea, me ha reconocido constitucionalmente en esa constitución, que yo por lo menos no voté porque no tenía edad, pero que hubiera votado en contra en caso de tenerla, me has establecido que tengo derecho a una vivienda y te exijo que cumplas ese derecho que me has reconocido. Que es que yo, desahuciado o no desahuciado, persona que necesita una vivienda, sin más, por el hecho de ser persona, necesito vivir en un sitio y no debajo del puente, quiero que me garantices el derecho que me has dicho que me ibas a garantizar, que es el derecho a tener una vivienda. Y no por métodos especulativos. O sea, yo prefiero, incluso dentro de sistemas capitalistas, prefiero sistemas como de otros países, en los cuales hay una cantidad de vivienda de alquiler barata, libre, para que yo pueda hacer esa movilidad si es que me apetece. Si yo quiero cambiarme porque me da la gana, porque prefiero ir a trabajar en invierno al sur, que hace más calorcito, y en invierno al norte, si es que quiero trabajar, pues vale, lo podré hacer. Pero lo haré porque yo quiera, no porque haya una empresa que me mande obligatoriamente que tú te tienes que mover porque sí. Porque no me quiero guiar por un sistema de productividad para el Estado. Es que me temo que eso, de que tendremos que cambiar de presidencia, es que eso se ha hablado del futuro. Siguiendo el yo quiero ser más. Quiero ir un poco más para allá. A ver, yo sí voté la Constitución. Déjame terminar y te lo digo. Entonces, yo lo que sí digo. Muy mal, vamos a guillotinar. Yo lo que digo es, vamos a ver, una cosa es la situación que estamos actualmente. Otra cosa es cuál puede ser el futuro a corto plazo. Porque evidentemente cambiar de sistema productivo, cambiar de sistema hoy por hoy va a ser difícil, tal y como están las cosas. Yo llevo en movimientos sociales 32 años, desde los 17, y yo lo veo complicado aquí a cortito plazo. Pero bueno, eso no quiere decir que a largo plazo establezca un sistema de viviendas que me parezcan dentro de mi cabeza más lógico. Y es que el sistema de viviendas que yo planteo a cara futuro es que todo el mundo tenga derecho a una vivienda. Evidentemente dependiendo de su renta, y no tiene que ser mejor o peor, porque no, es que si tienes más renta tú tendrás una vivienda mejor. No. Equiparable. Lo que no estoy a favor de los guetos. Venga, voy a construir en este barrio las viviendas sociales y aquí meto a todos los pobrecitos, y este otro barrio le cojo y le meto a los ricos. No, tiene que haber una interacción, y que en el mismo barrio pueda haber, en el sistema actual, vivienda libre y vivienda de protección. Lo que no podemos hacer es tener un gobierno vasco, en este caso en la comunidad autónoma, en el cual se nos diga que tenemos un montón de vivienda pública, pero toda la que se ha construido, prácticamente el 90%, 95% de la que se ha constituido en esta comunidad autónoma, siempre ha sido en propiedad. Y que ese ha sido un error. Claro, y la explicación que se ha dado es que la gente se apuntaba más a la propiedad que al alquiler. Sí, pero digo, hombre, yo también me apunto más a la propiedad. Si me sales un concurso y me dices, mira, tengo 100 viviendas y una va a ser de alquiler. Pues hombre, si quiero estar en una vivienda porque tengo la feliz idea de vivir bajo techo algún día, pues me apuntaré a propiedad, porque es que no me dejas otra, porque no hay proporcionalidad. yo estoy convencida que al 99% de los ciudadanos de este país, si nos hubieran dado la oportunidad de acceder a una vivienda en alquiler con unos mínimos requisitos de seguridad y a un precio accesible, estaríamos optando por el alquiler y no por la propiedad. El problema es que las instituciones públicas y el sistema en el que vivimos nos ha abocado a todos a ir automáticamente a la propiedad. Entonces, como no soy partidaria y soy más de un sistema socialista en el cual se me garanticen unos mínimos de habitabilidad, de sanidad, de educación, pues evidentemente no estaré por ahí. El problema del Sareb es que el gobierno no se haya ni siquiera molestado en regularizar a quién se va a vender esas viviendas. Lo que no es lógico es que las viviendas sociales, propiedad de la Comunidad de Madrid, que hayan costado 900 millones, se hayan vendido a un fondo buitre por 200 millones. Y que la diferencia la hayan tenido que pagar todos los madrileños. O sea, se han quedado sin vivienda pública, porque se han deshecho de ella, y encima les ha costado 700 millones. Yo lo siento, pero si esas son las políticas que se hacen en este país, me empiezo a plantear emigrar. Yo soy de los que va a saltar la valla, pero en dirección contraria. Eso por un lado. Con respecto a lo de Lorca, que a todo el mundo les pareció muy bien que se les ofreciese una vivienda en régimen de alquiler, lo único que hizo bien el alcalde fue decir que no se especularía con el precio de la vivienda. Pero no sacó un decreto que dijo, no solamente no se va a especular, sino que se va a rebajar el precio del alquiler para que estas familias, o el ayuntamiento va a pagar la diferencia para que estas familias sí puedan optar a una vivienda. De hecho, han pasado, creo recordar, 3 años desde el terremoto de Lorca y creo que se han rehabilitado un 15% de las viviendas. En los medios de comunicación salieron todos los políticos diciendo que en 4 días esto estaba solucionado y que se iba a meter un montón de dinero. Pero es que el 85% de las familias que perdieron su vivienda siguen sin tener vivienda. Y aquí los parches a corto plazo no funcionan. O sea, o empezamos a poner, no parches, sino directamente cortamos lo que está mal, todo lo que está gangrenado lo tiramos y empezamos de nuevo, o vamos por muy mal camino. Equipararía de todas formas desahucios con necesidad de vivienda, porque igual por defecto de donde colaboramos nosotros, que es en la plataforma, tendemos a hablar de desahucios y no de la necesidad general. Y de hecho nosotros incluso en las reuniones solemos hablar siempre de que, bueno, nosotros ahora estamos hablando de un problema puntual actual, que ha sido la pérdida por parte de muchas familias por una situación sobrevenida y además como un terremoto de golpe, que ha sido la crisis que ha ocasionado que muchísimas familias vean disminuidos sus ingresos y por lo tanto no puedan hacer frente a esa hipoteca que tenían contratada, no por mala fe, sino por falta de recursos. No, y por una mera decisión económica, porque les salía más barato una hipoteca que alquilar. Vale, pero ellos no han buscado quedarse sin trabajo para no pagar la hipoteca, sino que se han visto abocados en la situación. ¿Quién podía hacer una hipoteca? Claro. Entonces, en ese momento, la plataforma surge como esa necesidad imperiosa, pues como ese parche, algo que está ocurriendo en la sociedad y que hay que ponerle solución, porque el quedarse sin vivienda no es solamente quedarse sin vivienda, sino con una deuda perpetua, con un banco especulador y además pues prácticamente en una situación de exclusión social, pero siempre decimos en la plataforma que nuestro proyecto va mucho más allá, que nuestro proyecto va a una regeneración y a una estructura de vivienda que sea garantista hacia las familias, no hacia los especuladores, no hacia las instituciones, no hacia los bancos. Hoy mismo la ministra, la portavoz del gobierno, ha dicho que se van a devolver 1.300 millones de euros del rescate a la banca de sus 46 millones oficiales que vino de Europa para rescatar a la banca, eso que no nos han rescatado a nosotros, no, pero a la banca sí la han rescatado. Teóricamente, en todos los medios de comunicación salió que ese dinero lo iba a pagar la banca y no las personas de a pie, pero hoy ya nos han dicho que ya se están devolviendo 1.300 millones. Esos 1.300 millones no salen de las arcas de los bancos, ni del IBEX 35, salen de los presupuestos generales del Estado. Esos 46.000 millones que nos dejaron, que les dejaron, pero que pagamos nosotros. A ver. Pero que eso, pagamos entre ellos. Eso es lo que ha llevado a España en general a pasar de un 60% de deuda pública sobre el PIB a un 100%. O sea, que era una reforma constitucional que no se puede movilizar, obliga a devolver esos 46.000 millones por la. A ver, pero es que lo que no es normal es que por un lado te digan que no puede reformar la Constitución, ahora que el rey va a dimitir, como digo yo, no podemos reformar la Constitución y pedir un Estado republicano, eso no lo podemos tocar, pero si nos cogen en medio de agosto de hace 3 años y nos dicen, no, venga, reformamos la Constitución, así, de tapadillo. ¿Por qué? Para tener que pagar, porque es que si no nos daban los 46 millones. Entonces, para garantizar la devolución de esos 46 millones, tengo que cambiar esa constitución macrosanta que no se puede tocar jamás, la puedo cambiar para garantizar a esos países, a esos bancos europeos, la devolución del dinero que me están prestando. Para eso sí puedo cambiar la constitución, pero para garantizar el derecho de las familias a tener un techo bajo el que vivir, eso no puedo garantizarlo. No puedo hacer una dación en pago porque pondría en riesgo el régimen económico de este país. Pues es que igual lo tenemos que poner en riesgo. Vamos a ver. Igual es que no nos gusta el régimen económico de este país, igual queremos echarlo abajo y ponerlo de nuevo. Tenemos 2 millones de viviendas vacías. Como mínimo, sí. Vale. Entonces, en España, en Euskadi creo que son 30.000 o así, vacías, bien. Quedaría para tener vivienda todo, hijo de pechito. Digamos, sobran viviendas. Sobra vivienda. Tenemos una serie de gente que no tiene vivienda. Bien. Entonces, la solución... La solución es fácil, que es la gente que no tiene vivienda usa vivienda vacía. Bien, vale. Eso sería lo lógico de cualquiera de los que están sentados en esta mesa. Eso se puede hacer de dos formas. Se puede hacer, digamos, mediante un sistema estatal que cada ayuntamiento tiene que tener un parque de tanta vivienda social en alquiler, de tal forma que una persona que gane 600 euros pueda encontrar una vivienda por 180 y una persona que gane 1.000 pueda encontrar una vivienda por 300, ¿eh? ¿Por qué por 180? 30%. Es un ejemplo. Por ahí se ha estudiado que es el 30%. Hombre, lógicamente, evidentemente, un señor que gane 500 euros no va a dejar... Es que esto es como todo. Sí. Venga, como el salario mínimo interprofesional son 640 euros, no puedes cobrar más. Podemos hacer... Salvo si eres directivo. Hay un enfoque, digamos, social. No seamos nosotros social, que pagamos esos topes. Dejar de considerar la vivienda como un valor de mercado. Es un tema de asignación de recursos. Tenemos unos recursos y tenemos unas necesidades. Evidentemente, si hay recursos y necesidades, simplemente es darla a cada persona lo que necesita. Vale, fácil. Vamos a entrar ahora en sistema por el cual se realiza eso. Podemos ir a una solución, digamos, socialdemócrata, que es que el Estado provee vivienda en alquiler en condiciones que la gente de economía modesta pueda pagarlos. Opción número uno. Dígase Alemania, dígase Francia. Vamos a dejar de tener economías domésticas. Solución número dos. Dejamos al mercado que solucione el sistema. El mercado no va a solucionar. Pero espera. Pero el mercado se le ponen unas leyes. Porque el mercado... Pues si las leyes las pone el mercado, ¿cómo va a poner leyes en contra del propio mercado? Te explico. En la propuesta esa de ley del gobierno que se está discutiendo en Vitoria, una de las cuñitas que metimos nosotros era un impuesto de, típicamente sería para un piso de 100 metros cuadrados, 1.000 euros años de impuesto si está vacío. Entonces, claro, el propietario dice, hostia bendita. A la duquesa de Alba le va a partir el cráneo, sí, claro. A ver, pero... Hay bastante piso, en Euskadi por lo menos, hay bastante ahorrador que ha ahorrado en uno o dos pisos. Y a ese, en la cuñita de los 1.000 euros, se lo piensa dos veces antes de dejarlo vacío. Entonces, eso es, en un sistema capitalista, mediante leyes, quitar los efectos del mercado. Por ejemplo, igual que en cualquier sitio, no se puede, si hay hambre, no especulas con los alimentos, punto, en las situaciones de economía de guerra. Mercado negro, pues como te pillen la cagaste. O sea, son los dos posibles enfoques de la solución. Pero el problema en sí es simplemente un acuerdo. O sea, en la sociedad llegamos a un acuerdo para lo cual se usa la política de un signo o de otro. Lo que es totalmente absurdo es tener vivienda vacía, es más signo, y quitando telarañas, y gente con necesidad de vivienda. Es absurdo. Y una cosa, Adolfo, yo te hago una cambia diciendo, vamos a ver, dentro de este sistema ha habido proyectos dentro de este país, como el de la Junta de Andalucía, en el cual determinó que toda aquella vivienda en manos de entidades que no fuesen personas jurídicas, exactamente era, que estuviesen en manos de personas jurídicas, porque en personas jurídicas metíamos instituciones, metíamos a bancos, metíamos promotoras, inmobiliarias y demás, esos tenían obligación de poner en régimen de alquiler la vivienda. Y si no la ponían en régimen de alquiler, directamente tenían una expropiación forzosa. Una expropiación forzosa de uso. Es decir, ellos mantenían ese concepto arcaico de la propiedad, pero sin embargo el uso, que es para el que la vivienda se ha constituido, que es ser habitado, se garantizaba. Dentro del sistema capitalista y dentro del sistema actual. Y aquellas personas particulares, es decir, personas físicas que tuviesen, ni siquiera hablaban de la primera ni de la segunda, hablaban a partir de la cuarta vivienda, a partir de la cuarta, que todo el mundo salió ahí diciendo, al pequeño ahorrador se le va a quitar la casa del pueblo. Mentira, se hablaba a partir de la cuarta vivienda, tenías tu vivienda habitual, la de veraneo, la del pueblo. A partir de la cuarta es la en la cual se establecía ya esa enajenación de uso, ¿vale? Y de hecho, con cálculos con económicos, decían, a ver, ¿cuánto le voy a dar yo a una familia al año para que adquiera una vivienda libre? 6.000 euros. ¿Cuánto le voy a pagar yo al banco por ese usufructo o por ese plusvalía que deja de cobrar? 2.000. Joder, me estoy ahorrando 4.000. Y estoy solucionando, a corto plazo, dentro del sistema en el que estoy solucionando un problema. Vale, pues para cuestiones de emergencias, como puede ser la actual, y dentro del sistema que tenemos, que desgraciadamente nos va a durar una temporadita, pues vale, es una solución dentro de este sistema. Eso quiere decir que no tengamos que plantearnos, que no tengamos la idea, al menos en la cabeza, de que ese sistema tampoco es válido. Que lo que no se puede seguir es construyendo para especular. No podemos cambiar, no podemos soñar con cambiar ese sistema y decir, vale, una cosa es lo que yo propongo a corto plazo en esa ley de vivienda vasca, porque no me queda otra, porque la vamos a aprobar dentro del Parlamento Vasco con unas normas específicas. Y otra cosa es muy diferente, norma la andaluza, que además, por otro lado, tanto el decreto como la ley posterior fueron recurridas por el Partido Popular, porque evidentemente lo que opinen los ciudadanos y lo que opinen las plataformas le importan un carajo. Pero una cosa es la solución que damos a corto plazo, porque tenemos el sistema que tenemos, y otra cosa es que no podamos ilusionarnos con un sistema diferente, con un sistema proporcional en el cual todo el mundo tenga derecho a unos mínimos, y esos mínimos sean educación, la sanidad, la vivienda. Me tengo que conformar que como el salario mínimo son 640 euros, yo tengo que cobrar 640 euros. Pues hombre, estaría de acuerdo si todo el mundo cobrase 640 euros. Pero si yo voy a cobrar 640 euros, pero resulta que el gran directivo va a cobrar 100 veces más, no me parece lógico. Entonces, lo siento, pero nacemos iguales y yo quiero que muramos iguales. Y si evidentemente nazco en esas condiciones, quiero que todo el mundo mantenga las mismas. No que por ser el primo de, el cuñado de o X, o que tus padres han ahorrado mucho, resulta que tengas una posición privilegiada y diferente a la mía. Considero que tienes que tener un mínimo. Y ese mínimo tiene que ser esos conceptos. Entonces, no, en cuestión de vivienda, me niego a pensar en la especulación pura y dura de si estamos, pues si es que la propiedad tiene que prevalecer pero en unos momentos y en otros no. No, es que la propiedad no tiene que prevalecer nunca. Mientras haya una necesidad, no puede prevalecer. O sea, yo no sería gobierno que cogiese ese silo de arroz o de trigo y dijese, mira, te lo expropio y luego ya hablamos. No, te lo expropio y se acabó. Se acabó. No tengo que indemnizarte absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque mi derecho, mi obligación es con los ciudadanos. Y quien tiene hambre son los ciudadanos. Y tú te jodes. Porque tú no estás pasando. Es que para eso está también, la ley. Pero bueno, el señor que tiene un silo habla de distribución. Un poco por... Y luego de la privatización hablamos luego. Está hablando, a ver, sí. Yo es que sé que es una mesa en la que se habla de desahucios, pero yo pertenezco al Karchen, que es un movimiento social por los derechos sociales. Derechos sociales, sí. Y aparte estoy en la oficina de ocupación. Entonces, quería apuntar un par de cosas respecto a tu intervención, sobre todo el tema de la movilidad. El tema de la movilidad, entiendo que se tendrá que mover quien quiera. Y es metemos el mundo y, va por ahí. Y ese mundo del que hablas, los valores que tenemos, la educación, responde a una precarización laboral y de todo. No somos herramientas del sistema para su producción. Cada una tenemos una vida y tendremos que organizarnos como creamos, dignamente, aportando y recibiendo. Y aquí la movilidad no es una cuestión de cabezonería, es una de raíces. O sea, si alguien está aquí, igual que el problema que tiene la gente que tiene que emigrar, no solo deja allí lo que el huerto que tuviera, deja unas raíces, deja su familia, deja sus amigos, deja muchas cosas. No es una cuestión de, es que no te quieres mover. Pero bueno, respecto a lo del 30%, el Karchen apuesta por el 15%. Por remarcar, imagínate que una persona vive en una casa y tiene unos ingresos de 1.000 euros, que hoy en día con la precarización que hay no es tan fácil tampoco, serían 150 euros, tampoco sería poco. Si viven más personas, pues tal. Después, el tema del libre mercado y no sé cuál... Yo opto más por legislar, pero legislar intervención total. O sea, más que el libre mercado, haría el no libre mercado. O sea, cuando se habla de libre mercado, se habla de especulación. Se habla de especulación con el tema de la vivienda, con todo, incluidos los derechos básicos. Y eso no se puede permitir, para eso está la legislación. Si no, que no haya ningún gestor. Si es libre mercado, ¿quién gestiona? Pues no gestiones. Sobre todo en el mercado actual, que tenemos un sistema capitalista que, por mucho que tengamos que intervenir, y la Oficina de Ocupación y el Karchen también intervino en el proyecto de vivienda de Gasteiz que presentó el PSOE, que estuvimos allí hablando y no sé cuál, eso es una pantomima. ¿Por qué? Porque quien maneja el sistema es quien especula, quien genera una crisis inducida para trasladar, privatizar servicios públicos, trasladarlos a las empresas que ellos tienen para que ellos las gestionen y demás, porque quien gestiona la subcontratación de un polideportivo es una empresa privada de ellos, quien gestiona la seguridad es una empresa privada de ellos, y todo así. Quien ha generado la burbuja inmobiliaria, quien ha creado el Sareb y quien ha sacado esos bloques de vivienda a precios baratísimos a los fondos buitre, son ellos quienes hacen sus propios negocios y punto. Ese sistema hay que cambiarlo. ¿Es una utopía? Una utopía se puede conseguir. O sea, lo que tenemos que hacer es empoderarnos, tanto en el trabajo como en los derechos, en la defensa de los derechos, como en la política misma. Tenemos que empoderarnos y darle la vuelta a la tortilla, y si hay que colgar a alguien, pues habrá que colgar a alguien. Y es así, de crudo. Es así, y no sería la primera vez que pasaría. Respecto al tema de desahucios, y hablo desde el punto de vista del Karchen, vemos un error, entiendo que es una mesa de desahucios, pero vemos un error el centrarse solo en los desahucios, no viendo más allá del árbol, del bosque, ¿no? A ver, el problema es la vivienda, el problema es que no tenemos derecho a techo, que no se garantiza el derecho a techo, y respecto a esa solución, no solo a la gente que desahucian, sino a la a las personas jóvenes que no se han podido independizar o que se encuentran en una situación precaria, de cualquier edad, género, raza y religión. Entonces, la vivienda es un derecho, por lógica y por ley. ¿Qué pasa? Que en la ley que hacen ellos y la aplican ellos, no es un derecho de primera clase, ¿no? De primera necesidad. Son derechos subjetivos. Es un derecho subjetivo. Por tanto, no tienen que tratar de garantizarlo, pero no están obligados a garantizarlo. Como puede ser la seguridad, la sanidad o la educación. Sí, queda, por tanto, también. Queda el juicio. Están dentro también de derechos fundamentales. Tratar. Por eso lo están privatizando. Eso es. Bueno, la vivienda es un derecho. Por tanto, en el Carchen creemos que la solución viene por una intervención total y crear un parque de vivienda público en alquiler pagando un alquiler, unos ingresos del 15% según los ingresos. Entonces, quien tenga más pagará más y quien tenga menos pagará menos. Quien se quiera ir al mercado libre, que se vaya, pero para quien no quiere ir al mercado libre tiene que tener garantizadas unas viviendas. Por cierto, viviendas municipales estuvieron vendiendo en Ocharcuaga viviendas, pero es una herramienta que deberíamos poder utilizar. Lo que pasa es que lo tienen atado y bien atado, pero es una herramienta muy válida que tendríamos que poder utilizar porque es vivienda social pública en alquiler. Lo que habría que hacer es no venderlo, sino ampliarlo totalmente. ¿Cuál es el problema actualmente? La vivienda vacía. En Euskal Herria, incluido Iparralde, hay 250.000 viviendas vacías. En Bilbo hay 17.000 viviendas vacías, lo que significa que es el 10% de las viviendas actuales. En un bloque de 10 viviendas, una está vacía. Respecto a eso, ¿qué hay que hacer? Sacarlas al mercado. ¿Cómo? Poniendo cánones, legislando para sacarlas al mercado, y quien se encabezone que no la quiere sacar al mercado, se lleva incluso a la expropiación. ¿Por qué? Porque es una necesidad básica. O sea, es que tú estás especulando con unos derechos. Tú no puedes especular con lo que quieras. Por tanto, si tenemos derecho a una vivienda, hay demasiada vivienda vacía, 17.000 en Bilbao, tantas como personas inscritas en Etxebide con necesidad de vivienda, y pues, uno más uno, dos. Seguramente habrá más viviendas vacías, eso es lo que está registrado. Eso es, el ayuntamiento admite 15.500, el Carchen lo resume en 17.000. Respecto a eso, hicimos un trabajo sobre la definición de qué es la vivienda vacía, porque no todo el mundo entiende igual qué es vivienda vacía. Sacamos una guía de vivienda después de un duro trabajo en el que intentamos definir lo que es para nosotras vivienda vacía. Entendemos, bueno, es una serie de algoritmos por los cuales si una vivienda está X días vacías, se entiende que es vivienda vacía. Eso es. Por tanto, hay que poner límite a los alquileres a todos. Hay que hacer una intervención total y decir, con la vivienda no está, es un derecho básico que no está garantizado, por tanto, hay que poner límite a los alquileres para sacar y hay que sacar esa vivienda al mercado. Y respecto a cómo está la situación, evidentemente entendemos la ocupación como la despenalización de la ocupación. Es decir, como política de vivienda, en el Carchen no entendemos, sabemos que hay gente que sí lo entiende así, pero no entendemos que la ocupación sea una opción a largo plazo en el sentido de cómo solucionamos el problema de la vivienda de todo el mundo, pues que la gente ocupe. No lo entendemos así. Por un lado, por el tema de que es una vivienda a veces precaria, y por el otro tema de que la gente no tiene por qué verse obligada a tener que ocupar porque es un derecho. Hombre, pero no damos como solución la ocupación. Es una forma de que la gente debajo un puente. Hay gente que lo entiende como opción de vida. Como opción de vida. En el Carchen no lo vemos así, lo vemos más como una herramienta que como un fin en sí. Pero bueno. Y puede ser una opción de vida. Sí, nosotros no lo entendemos así, pero sí que sabemos que es una vida precaria. Yo personal lo he visto más como herramienta, pero... Es una vida precaria, ¿no? Es una vida en su saber mañana vas a dormir. Como vida, y no, es que no hay problema, porque al final es como concidas tu vida, es que hay muchas cosas contigo. Al final, el concepto de vivienda, o sea, tú quieres dormir y vivir y hacer tu vida, pues ya está, tu necesidad básica la tienes. Puedes ocupar, puedes no ocupar, puedes vivir bajo un puente más que tú, pero es que tienes derecho a vivir, a un techo, a un sitio donde dormir, de sentirte a gusto, compartirlo con tus amigos, tus amigas, crear una familia, fuera de la familia nuclear, que hay un concepto también, pero bueno, la familia puede ser cualquiera. Y donde estés a gusto, puedes cualquier sitio. Y claro, la ocupación para mí es una herramienta, puede ser, pero también es una forma de vivir. Y es legítima. El problema es que lo que estamos hablando, el problema de base es el sistema donde estamos. El sistema capitalista del mercado no va a solucionar nada. Los políticos no van a solucionar nada. ¿Por qué? Porque están al servicio de los bancos y de las constructoras en Euskal Herria y en el Estado español. Me da igual. Me da igual, es que es así. Y hasta el día de hoy no hay otra forma. El rescate que hablabais es que el rescate está pagando el rescate. ¿Rescate a quién? A las bancas. ¿Quién ha producido el problema y quién ha arruinado todo? ¿Quién está la gente en la calle? ¿Por qué? ¿Desahuciada? O me da igual. O sea, en la calle. Porque no, porque la ha hecho a los bancos, los ha quedado en sus casas. Está pagando una hipoteca que al final está pagando el doble o por lo menos el mismo, o sea, devolviendo al banco lo que valía la casa. Lo que valía la casa o más. Eso no es sostenible, no es lógico y es que no, es que no, es inhumano. Inhumano y masacra a la gente. Yo quería acabar, no tardo nada, un minuto. Eso entendemos como el problema de la vivienda y cómo atajarlo. Respecto al tema de los desahucios en sí, Nekane Jurado hizo un planteamiento, no sé si lo conocéis a Nekane Jurado. Hizo un planteamiento sobre qué hacer con el problema de ahora de los desahucios, ya no como política, sino por problema acuciente. Y lo que se planteaba es que hablamos de que el parque público de vivienda tiene que agrandarse y hablamos de que no se rescate a los bancos sino a las familias. Por tanto, entendemos que la solución puntual de esto pasaría porque con el dinero público, en vez de rescatar a los bancos, se rescata a las familias y la administración, con el dinero de todos y de todas, se pague lo que queda de esa vivienda, por mucho que estuviera en las condiciones, o eso es, con lo que fuera, aunque sea caro, pero bueno, se rescata a esa familia se queda ahí viviendo, con el dinero público se paga, se va pagando las cuotas, y una vez que se acaba esa vivienda pertenece al parque público de vivienda, y pasaría a quien necesite en ese momento esa familia, y si no a quien necesite. Eso para el tema puntual, insisto, para nosotros el problema es el derecho a techo, bien sea, y ya para encauzar con lo que creo que tiene que salir de esta mesa hoy, sería ante la necesidad de vivienda, los desahucios y los desalojos, ¿qué hacemos? Porque entiendo que la gente tiene derecho a techo y punto. Bien estuviera alquilada, no ha podido pagar el alquiler y le echan a la calle. Bien tendría una hipoteca abusiva o se metió ahí, siendo primera vivienda, evidentemente, si es la tercera vivienda, no. Siendo primera vivienda, no puede pagar y le desahucian porque no puede pagar una hipoteca. O alguien que no tiene vivienda ha ocupado un edificio abandonado, este mismo, por ejemplo, y le echan a la calle. Para mí, esa gente se queda sin vivienda, que es el problema, ¿no? ¿En qué régimen estaba? Yo una aclaración a lo que he dicho. Han dicho que me da igual que haya sido desahuciada, me refería a la palabra. O sea, me da igual que le hayan echado a la calle. Ah, eso, ¿no? Que estuviera ocupado o lo que haya sido desalojada, desahuciado, que le hayan echado a la calle, es lo que me está diciendo. Eso decía que me da igual. Y ahora sí, medio minuto. Por tanto, como creo que ese es el problema y yo tenía expectativas, por lo menos hoy, de que de esta mesa salga que lo importante es el derecho a techo, por tanto, aunémonos, juntemos fuerzas y hagamos un muro popular contra las acciones que hacen que la policía, el sistema capitalista, todo este sistema te eche a la calle para dejar una vivienda vacía. Por tanto, aunémonos y hagamos fuerza popular cuando haya un desalojo de alquiler o de hipoteca, cuando haya un desalojo de personas que están ocupando, lo que sea, aunámonos y hagamos fuerza porque, joder, podemos pararlo. Sí. Ya paro. Y una cosa. Bueno, conforme lo que habéis ido diciendo, todo el tema del trabajo, de movilidad y tal, voy a intentar dar un poco una visión igual un poco más académica, porque ya que hago sociología. Hay un autor que es Bauman que habla sobre el tema de la sociedad líquida, ¿no? Otro que es Senet habla sobre nada a largo plazo, lo que tú decías, ¿no? Que todo tiene que estar en continuo movimiento, como el dinero se tiene que mover de un lado a otro. Entonces, ¿cómo te dirías que el mundo ha cambiado? Es precisamente eso, la sociedad antes dura se ha diluido, ahora es líquida y todo se mueve, pero porque el mercado exige que eso se mueva. Entonces lo que te hace es te lleva una precariedad laboral también. Está relacionado también con la vivienda, porque también te tienes que mover. Entonces, no solamente un segundillo. Altos Hornos se construyó y era una empresa en la cual trabajaban padres, hijos y nietos. A mí me ha tocado trabajar desde el proyecto hasta la deslocalización, menos de 30 años. Ya, pero bueno, todo eso ha cambiado. Eso estamos de acuerdo. El caso es que, bueno, la encuesta de usos de tiempo del INE a nivel de Estado revela que de media, o sea, de todas las personas que viven en el Estado español, se trabajan 3 horas diariamente. O sea, que el trabajo asalariado que mantiene el sistema son 3 horas de trabajo. Porque hay tanta gente parada y tanta gente trabajando, que en realidad no hace falta. La vivienda. Es el centro de la vida. Desde la vivienda se teje todo, lo hemos dicho también antes. Se tejen las relaciones sociales, se teje cómo trabajas, cómo todo. Entonces, es a través de la vivienda donde en realidad empieza todo. A través de recuperar la vivienda es donde empiezas a recuperar los ámbitos del trabajo, los ámbitos de las relaciones sociales que pierdes cuando te vas o cuando tienes que emigrar, ¿no? Y es donde las creas las nuevas. Entonces, es ahí donde empieza. Antes has dicho una cosa que era... has hablado de traslado a la economía de guerra, ¿no? El tema de bueno, eso es algo coyuntural, yo no quiero algo coyuntural. Yo quiero que me permita vivir en estabilidad. Sea aquí, tenga que estar viajando, a mí me encanta viajar, no me importa estar viajando. Pero si yo quiero hacerlo, o sea, si mi proyecto de vida, si mi proyecto de trabajo pasa por la necesidad de viajar. Muchos trabajos no lo necesitan, ¿no? Y es un poco crear es eso, ¿cómo nos vamos a organizar? Para poder recuperar el trabajo, recuperar nuestras relaciones, recuperar igual ciertas formas de, o incluso crear ciertas formas, porque tampoco hay que ser tan volvernos atrás, lo antiguo, lo nuevo. Hay muchas veces que hay que crear cosas nuevas, pero bueno, crear nuevas formas familiares incluso, más parecidas, a mí me gustan mucho de los kiwis, pero bueno, sin más. Antes has dicho, el gobierno quiere quitarse de encima lo que da trabajo, error. El gobierno quiere quitarse de encima lo que da dinero, quiere quitarse de encima la sanidad, quiere quitarse de encima la educación, quiere quitarse de encima la vivienda, porque es lo que da dinero, no el trabajo. Porque en realidad lo que hacen es liberar todo eso a un peso de un mercado y que sean desde ese mercado desde el que se rija, para que dé dinero. Dabais antes de que decías, el Karchen pide que sea un 15% de lo de las rentas. Marinadela, sí. Acceder cuesta 15 euros al mes. No 150 ni 3, que cuesta 15 euros al mes. Sí, bueno, es otro ejemplo, pero bueno. Lo que funciona en Marinadela. No hay ni una sola hipoteca. Lo que hicieron es un sistema de autoconstrucción. El ayuntamiento ponía los terrenos, pedían una subvención a la Junta de Andalucía para el material. El ayuntamiento ponía los terrenos y arquitectos, se construía, quienes iban a vivir ahí construían. Y el tema del 15 euros es el concepto de devolver el dinero a la Junta porque no se le quiere deber nada. Por eso mismo. Entonces, es otro concepto que es muy válido también. Sí. Es posible, pero es que en Marinadela tuvieron que construirlo incluso. Aquí no hace falta, están ya construidas. Hay que rehabilitarlas algunas. Pues simplemente asignar recursos, hay recursos aquí, necesidades aquí, paf. Pues ya está, exactamente. No, no hace falta que un mercado regule eso, si las personas somos capaces de regular. Entonces eso pasa primero por la recuperación de la vivienda, porque ese es el primer paso. Es el paso desde donde ejerces todo el resto de actividades. Y es el primer punto. Entonces por eso yo lo que veo necesario en realidad es recuperar, no a través de alquileres, sino recuperar el espacio y que a la vez ese espacio siga como epicentro de vida para que esas personas puedan recuperar su trabajo, puedan recuperar sus relaciones y puedan crear nuevas cosas, ¿no? Incluso nuevo tipo de relacionarse, nuevos tipos de trabajo, nuevos tipos de entender la vivienda o lo que es privado, lo que es público, incluso a la hora de espacios, ¿no? hasta dónde empieza mi privacidad, hasta incluso eso puede llegar a cambiar para poder llegar a incluso ser más comunitario. Empoderamiento en todos los ámbitos de la vida, claro. Cortarse los hilos y... Pero tienes que partir de ahí. No es empoderar, si es saber lo que necesitas en la vida. No, pero a ver, frente... No acepto lo que me estás imponiendo de no sé qué, de trabajo, de vivir. Lo primero que tienes que hacer es empoderar a la sociedad para decir contra qué estamos, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que pretendemos. En este caso y en esta mesa pretendemos el derecho a la vivienda. Claro, si vamos dando... picotazos, la pan por un lado, el otro por ahí y demás, al final no haces frente común frente a eso que realmente es lo que está evitando que tú puedas realizar la acción que quieres, que es el tener esa vivienda. Entonces lo que comentaba el compañero es eso, diciendo, está bien que trabajemos en diferentes ámbitos, pero es que hay un ámbito común, hay un punto de conexión, que es el hecho de la necesidad de la vivienda. Y si entre todos nos concienciamos de que la necesidad de la vivienda no tiene por qué ser una mercancía, sino una necesidad como tal, entonces podremos hacer frente común con respecto a esos que lo único que pretenden es el que nos sumerjamos otra vez en el mercantilismo y demás. Yo con respecto, os quiero poner un tema encima de la mesa que no se ha tratado y a mí me parece muy importante, en la situación actual, ¿qué está pasando con la vivienda pública que está siendo desahuciada? Tanto el régimen de propiedad como el régimen de alquiler. Es decir, yo persona física, en el caso de la propiedad, adquiero, porque cumplo una serie de requisitos, una vivienda de una vivienda social, una vivienda de protección que es de gobierno vasco, de diputación, del ayuntamiento, y cumplo esos requisitos, evidentemente para poder hacer frente al pago, porque no me permiten las instituciones ir pagándosela poco a poco, que también está muy mal. Yo no sé por qué un organismo público no me permite que le devuelva yo el dinero, que le vaya pagando ese dinero poco a poco, me obliga a meterme en un instrumento privado como es un banco y que me está mercantilizando mi vida. Bueno, pues me obliga a meterme en esa hipoteca, pero es que en el momento que no puedo pagar la hipoteca, quien se queda con esa propiedad es el banco. ¿Cumple el banco los requisitos que establecía la institución pública para el acceso a esa vivienda? No. Es decir, el banco se está quedando con una propiedad que es de todos. ¿Qué hacemos como institución o como sociedad? ¿Se lo permitimos? ¿Hay algún elemento regularizador? En principio sí lo hay, porque se supone que en este caso el gobierno vasco y las instituciones tendrían derecho al tanteo, pero la justicia ni siquiera les llama. Con lo cual, con decir, es que yo no sabía nada, me quedo más ancho que largo. Eso con respecto a la propiedad. Pero es que hoy en día, a lo que Alokabide está desahuciando, que es vivienda pública, está desahuciando a personas por no cumplir los requisitos económicos. Porque hasta hace 4 días... ¿Alokabide es vivienda pública? Es pública, sí. Tiene es dos partes. Alokabide tiene la parte de Bizigune, que es vivienda privada de gestión pública, vale. Y Alokabide como tal, que es vivienda pública. Entonces, ¿qué está haciendo Alokabide? Oye, tenían un sistema por el cual, pues creo que fue en una normativa del 2010 aprobada por el señor Patxi López, que determinó que no había crisis en este país y que nadie íbamos a tener en el 2010 disminución de nuestros ingresos, determinó que las rentas se podían actualizar al alza, pero jamás a la baja. Claro. Ha habido un montón de familias que se han encontrado con que los ingresos que tenían en el momento que constituyeron ese acuerdo, pues igual cobraban 1.000 euros y pagaban 330. Porque claro, de repente se te acaba el trabajo y cobras 426. ¿Puedes pagar 330? Imposible. Ah, ¿no puedes pagar la renta? La puta calle. A nosotros, una persona de Alokabide de aquí a Bilbao, nos llegó a decir con un afectado que si no podía pagar la renta lo que tenía que hacer es irse a la calle. Más aún, hace un año, después de diferentes escritos, defensor del pueblo y demás, conseguimos que se haga una modificación de forma que se pueda actualizar la renta también a la baja. ¿Pero qué truco utilizan las propias instituciones públicas? Bueno, pues el truco que utilizan es, primero, que esa directiva ni siquiera se publica, de forma que el que se entere porque tiene una bolita mágica en casa se entera, y el que no se entera no se ha enterado porque no informan de esa directiva. Segundo, que lo tienes que solicitar eso por escrito, tienes que demostrar que han disminuido tus ingresos para que se haga esa actualización a la baja, y tienes 6 meses para contestarte. Pero claro, como además establecen que no tiene efectos retroactivos, que ahí es la pelea que tengo yo con Alokabide, Entonces ellos entienden que hasta el momento que no te han respondido, no surte efectos. Con lo cual puedes estar cobrando 1.000 euros, vas al paro, no tienes derecho, te pagan 426 y tienes que estar 6 meses pagando los 330 euros porque tienen que resolver en ese periodo de 6 meses si te corresponde o no. Es curioso porque, por ejemplo, cuando pides a pedir un permiso, el silencio administrativo, sí, hasta el momento que te digan que no, es que sí, es lo podrían aplicar perfectamente. Bueno, no, yo lo que les comentaba a Locavide y el escrito que nosotros hemos presentado es, no señores, los efectos son desde el momento, no que usted me responde, claro, sino que yo solicito. Que lo, por eso lo digo, hasta cuando lo bueno, pides ya es que sí. Si yo lo he solicitado no, el día 6 de mayo, usted me tendrá que hacer efectos retroactivos e incluso yo, si puedo demostrar en ese momento que no tengo recursos, de forma cautelar, usted me tendrá que rebajar la renta para que yo pueda hacer frente de momento a esa renta. Y si luego resulta... Y asignar la RGI y las PCUs. También si en ese momento resulta que en ese trámite yo he aumentado mis ingresos, me tendrá que cobrar usted la diferencia o lo que sea. Pero lo que no veo lógico es que usted me diga, no, es que tengo 6 meses para contestarte y mientras me vas pagando. Vamos a ver, es que usted no es un ente privado, no es propiedad privada, y estamos hablando de vivienda pública que pagamos entre todos. Más aún, con respecto a la vivienda que me preguntabas antes, si parte de la vivienda de Locavide era privada, la parte de Bizigune, que es vivienda privada, el gobierno vasco estaba pagando hasta ahora 600 euros a los propietarios para ponerlas en alquiler. Se supone que era algo inferior al precio de mercado, pero aunque era inferior, te garantizaban el cobro de las rentas, teóricamente. Bueno, pues ahora ese propio gobierno vasco lo que ha hecho ha sido entender que han bajado los alquileres y por lo tanto ha bajado a partir de este año a todos los propietarios privados, les ha bajado la retribución a 450 euros. Pues están dando casos de personas que pagan más a Echevide, perdón, a Locavide, de lo que está, de lo que se está pagando al propietario. Sí. Diciéndonos, a ver, ¿por qué? Porque se daba esa circunstancia de aumento de la renta, pero nunca de disminución. De forma que nosotros hemos tenido en la plataforma a un chico que a Locavide, por todos los medios, quería quitarse el muerto de encima, porque le estaba pagando y que le quedaban 3 meses, tres años de alquiler con la normativa anterior, es decir, con la normativa de 600 euros. Gobierno vasco no quería pagarle a ese propietario los 600 euros. ¿Qué hizo? ¿Qué hace Gobierno vasco? Primero, este chico estaba teniendo dificultades, había presentado 1.000 escritos en los cuales argumentaba que la vivienda no cumplía los requisitos. De hecho, es que no los tenía que haber cumplido ni siquiera cuando se aprobó el alquiler, porque era una vivienda de más de 100 años, con ventanas de madera, con fugas de agua, de gas. Antes de que igual viviendo más precario. Cuando tú ocupas una casa, ¿por qué es precaria? Porque esa casa, como comentas tú, tiene propiedades, está mal, está en desuso, y eso produce que la casa se desagrada. Tú cuando entras a ocuparla, las arreglas. Y si igual vives de forma precaria durante un tiempo, la vas arreglando. Hay un momento que no vives de forma precaria, pero el problema de la ocupación es ese, como es un delito, no te dan tiempo generalmente a que la arregles para poder vivir de una forma, digamos, menos precaria. El tema precario me refería más que a el estado físico de la vivienda, al tema de que por cómo está el sistema actualmente, sí, te intentan echar, te atacan, por tanto vives con la mochila. Que vale, sí, por muchas razones, yo que he tenido la experiencia esa, al final llevo varios, y al final te echan. Una vez que has conseguido arreglarla, además, porque la precarización también influye en cómo lo arreglas, porque no puedes ir a saneamientos y a por cemento y tiquití, sino que tienes que buscarte la vida para poder conseguir eso, lo que encima te quita mucho más tiempo para poder dedicar a otras cosas. En la obra social de la FAP, lo que solemos recomendar cada vez que hay una recuperación de una vivienda, que nosotros no llamamos ocupación, sino recuperación de una vivienda, porque entendemos que lo que se está haciendo es recuperar el uso para el que ha sido constituida la misma, lo que hacemos siempre es, en el momento que se hace la entrada a la vivienda, fotografías del estado en el que se encuentra. Y periódicamente se mandan fotografías de cómo se está recuperando esa vivienda, porque lo que no se puede permitir es lo que decías tú, que viviendas que están abandonadas y que pueden ser incluso un peligro para el resto de la vecindad, resulta que se mantengan vacías porque a mí me da la gana, porque tengo un derecho de propiedad, y sin embargo yo que la estoy recuperando, que estoy haciendo que esa vivienda sea menos peligrosa para el resto de la sociedad, a mí se me recrimine. Entonces nosotros siempre decimos, nosotros no ocupamos, nosotros rehabilitamos, nosotros rehabilitamos. Sí, yo... Y entonces es decir, ¿para vivienda para qué se hizo? Para ser ocupada, para vivir en ella. Bueno, pues si yo quiero vivir en ella, evidentemente tendré ese derecho. ¿A quién me pone a mí? Yo cojo esos dos derechos que aparecen en la Constitución, el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. ¿Por qué debe prevalecer el derecho de la propiedad, el especulativo, frente el derecho a que yo tenga un techo donde vivir? Cuando la propia legislación habla de que cada vivienda tiene que tener un uso social. De todas formas, pues solamente una cosa, dentro de los derechos fundamentales... Tiene muchas limitaciones. Yo quería simplemente comentar una cosita que le contesto a él. Con respecto a los... social porque está por encima del privado. Eso es. Antes cuando hablabas de derechos fundamentales, siempre es que está recogido dentro de los derechos fundamentales, yo te decía que era un derecho secundario, que no era subjetivo, que no era de los obligados para el gobierno. Voy a poner una excepción, que a mí por lo menos en esas fechas me parece indicativo. Solamente se considera como derecho fundamental que debe ser respetado por el gobierno el derecho a la vida. En el artículo, creo que es en el 15 de la Constitución, se recoge todos tenemos derecho a la vida. No se dice si seres humanos, perros, gatos o el sellón de mi casa. ¿Pero a qué vida? ¿Eh? Con lo cual, vida. La reforma de la ley del aborto te la están metiendo acogiéndose a un derecho fundamental, diciendo que es que como la Constitución viene recogido el derecho a la vida, yo cojo ahora, te modifico la ley del aborto porque el feto... Ellos lo consideran vida, ese efecto futuro, y automáticamente te lo reformo. Pero sin embargo, no me lo reconocen con respecto a la vivienda, a la sanidad, a la educación, al derecho al trabajo, a la huelga, a la representación. Todo eso no me lo tienen. Entonces, o empezamos a empoderarnos diciendo, vamos a ver, vamos a utilizar la misma vara de medir. Y si usted me dice, y me está sacando ahora que me va a imponer una ley contra el aborto, sí o sí, por cojones, porque viene aquí, hostias, me coge usted todo el parámetro y me lo cumple igual. Queda poco tiempo, igual empoderar. Comenta Adolfo, hay que intervenir y intentamos hacer recoger un poco lo que hemos hablado, pero queda poco tiempo de... Sí, mira, yo solamente un minuto. Sí, bueno, un calculillo rápido. Se están vendiendo, el Sareb está vendiendo los pisos a 50.000 euros. De media. Bien. Si esos pisos, en vez de venderse, se hiciera con ellos un parque público de vivienda... Pero es que las viviendas del Sareb ya son nuestras, porque las hemos pagado nosotros a los bancos. Que las destinásemos a uso público de vivienda... Es que no necesito las pague nadie. 50.000 euros a un costo de dinero del 2% son 1.000 euros. Es decir, se podrían alquilar por 80 euros al mes. Simplemente decir, Sareb, en vez de vender, tú Sareb eres parque público de vivienda. ¿Qué pasa? ¿Que en vez de tener 20 personas trabajando ahí, necesitamos tener 300? Coño, hay 6 millones de parados. ¿Que hay pisos que necesitan que se les acabe el revoco de no sé qué? Si hay albañiles a porrillo, o sea, sería un mero uso racional de recursos. O se puede aprender a hacer albañil. Y ya digo, desde un punto de vista meramente costo económico, costo de dinero... Suponiendo que el dinero se devalúa un 2% al año, 80 euros al mes sería el alquiler. Lo demás es especulativo. Eso sería una forma de empoderamiento. Por ejemplo, dos notas rápidas. El tema, vivienda pública vacía. A mí me preocupa mogollón, tanto como oficina de ocupación como el Karchen. Hay mogollón de vivienda pública vacía, tanto de gobierno vasco, VPOs, incluso vivienda social aquí en Bilbao la Vieja por lo menos... como viviendas municipales. Los datos no son públicos. Lo hemos intentado por Bildu, lo hemos intentado unas otras horas mediante la Federación de Asociación de Vecinos, no te dan el dato. Y es algo esencial, cara, a denunciarlo tendríamos que obligar, de alguna forma tendríamos que conseguir que ese dato fuera público. Vivienda pública vacía, si hay necesidad de vivienda y hay vivienda pública, vacía no puede haber. Por tanto, habrá que ocuparla o utilizarla. Rehabilitarla. Eso es, te quiero decir. Creo que sí, se tiene que usar, me da igual en qué régimen. Sí, también, me da igual. aunque la meditación fuese rápida y eficaz. Nosotros hombre, tenemos si un es caso, ella. Bueno, eso está diciendo él, es vivienda pública que está vacía. Hay viviendas municipales vacías, apunta para el caso de Ricardo. Llevamos 7 meses haciendo papeleos para eso mismo, puñeta. El error de la informática, eso se puede arreglar en 3 días. Mira, un caso rapidísimo. La semana pasada en la oficina de ocupación nos vino un chaval, bueno, un tío que está ocupado en una vivienda municipal de Bilbao. Al de año y 7 meses le echan porque se han dado cuenta de que estaba ilegalmente en una vivienda vacía, pública vacía, de viviendas municipales. Y el tío, que era como muy... tenía mucho nervio, ahí a la jueza le dio de pillar encima por apechera al abogado de viviendas municipales, y a la jueza le dijo, vale, pues échame, si quieres échame, pero es que mañana me va a meter en otra, porque hay mogollón y las conozco, no sé qué. Y hay mogollón de vivienda municipal vacía, que es que no, es inconcebible. Tanto como movimientos sociales, como sociedad, tenemos que acabar con eso. Un inciso, la vivienda pública que hay vacía es porque se está especulando con la VPO. Claro, claro. A mí me tocó una VPO y me costaba 145 euros. Las viviendas municipales no son VPO ni en propiedad siquiera. Bueno, pero las VPOs, me tocó a mí una, me costaba 145.000 euros y los costes de construcción estimados de una VPO al convenio de construcción y todo eso serían unos 800 euros por metro cuadrado. Habían estado pakistaníes trabajando a 2 euros la hora, 2 euros y medio la hora, y estaban intentando vender la casa esa a 145.000 euros, pero sin derecho de propiedad del suelo, solamente como un alquiler de 75 años. Eso lo hacen siempre. Entonces dices, joder, pues están especulando con la VPO, ¿cómo no van a especular con la...? Sí, a ver, el tema de la especulación de la vivienda pública es, no solo es ese problema, ese es el problema. Los ayuntamientos han querido financiar. El problema es que eso es financiaciones y pagos a constructoras con viviendas dentro de tal. Ayer me enteré, que ya me lo suponía, que está volviendo a la práctica esta de tú cuando tienes una VPO y te quieres ir por movilidad o por lo que sea, tienes que vendérsela a alguien que cumpla los requisitos y por el precio estipulado. En Miribilla, ayer mismo me confirmó una persona que lo ha sufrido, 2 viviendas ha visto y le han pedido 50.000 euros en negro en cualquiera de las dos. Pero es que trasladan las inmobiliarias y la inmobiliaria. No. Cuesta en inmobiliaria. Vale, a 150.000 euros, pero te piden 50.000 en negro. Pero a mí, al tema que me preocupa hoy, es la vivienda vacía. Por tanto, hay vivienda pública vacía, es inconcebible. Por tanto, tenemos que obligar a que sea público ese dato. Y el chico este ya me dijo que me iba a traer un listado. Ahí lo dejo. Luego, el tema de... ¿No os encontráis en APA familias desahuciadas que estén dispuestas a ocupar? Normalmente está habiendo bastante suerte porque de momento han ido a un contrato donde meterse y el ayuntamiento ha cedido alguna vez a una vivienda. Y tal, que el problema es mañana. ¿Sabes qué pasa? Hoy, que la paso muy no buenos. Problema. Y de momento estamos consiguiendo que la gente no le eche de casa. Mañana o la, tienes la calle para ocupar, no vas a tener otra. De todas formas, que sepáis que está esa opción y que la oficina de ocupación está abierta a todo el mundo. Como obra social lo intentamos en Santander, que además a los del movimiento Ocupa os pedimos colaboración en el tema de entrada y al final no se consiguió porque eran de estas cerraduras que no sé cómo se llaman, que vienen como un huevo por encima y es imposible. Con escudo, que no había forma de abrirlas. Y bueno, en Santander el programa que teníamos era que es que hay vivienda pública del ayuntamiento, en propiedad del ayuntamiento, que ha decidido que no va a poner alquiler porque no se ponen los huevos y que lo que quiere es venderla. Y tiene edificios completos de viviendas vacías. Entonces conseguimos 5 familias que estaban dispuestas a entrar, pero el programa que teníamos está bastante cerca del ayuntamiento. Empezaron a haber movimientos raros de gente y demás, con lo cual teníamos a los municipales todo el día pasando y claro, intentar abrir todas las cerraduras de un bloque con ese tipo de cerraduras y demás, pues como que era... y al final se abortó la operación. Hay más casos, la asociación de vecinos de Chantrea creo que es, o Berriozar o... en Nafarroa están abriendo varios pisos ya. Sí, además ahí está bien porque han contado con... Eso han hecho lo que te os comentaba antes, según entraron fotografías a todos, testigos de vecinos, acta notarial, y cada poco le mandan, en este caso creo que es del gobierno de Navarra, le mandan cada poco informes sobre todas las obras que se van haciendo. Cuentan con el apoyo de los vecinos, claro, los vecinos han visto viviendas que estaban destrozadas, porque estaban... yo os voy a poner un ejemplo. Yo hace años era madre de acogida de un niño saharaui y estaba dentro de la plataforma de ayuda al pueblo saharaui, y cuando vienen los niños vienen con monitores. Y fui a gobierno vasco a ver si nos podían ofrecer dos viviendas durante los meses de julio y agosto para que los monitores, en vez de estar por ahí de cualquier forma, estuviesen en unos pisos juntos. Venían 14 monitores y les pedíamos los pisos, tampoco les pedíamos nada del otro mundo. Bueno, nos los concedieron. Yo cuando fui a gobierno vasco a Bilbao a por las llaves, me sacaron un cajón, pero enorme, de llaves, y me dijo, elige. ¿Cómo que elija? Y así, al tuntón, entre llaves. Y coge y me dice, bueno, ¿prefieres que estén juntas? Y dije, sí, y me mandaron a Zorroza. Bueno, en Zorroza hay dos bloques, según debajo de cruces hay unos edificios que hay, que son dos edificios nuevos, que son dos edificios que en su momento eran de vivienda pública, que se vendió, que por la razón que sea, porque la gente se marchó, porque no cumplía al final los requisitos o lo que sea, pero la mayoría estaban vacíos y los propios vecinos se quejaban que el gobierno vasco no pagaba gastos, no hacía limpiezas, no hacía nada. Bueno, pues en esos bloques... Pues creo que en oferta de la chuleta, ahí había un montón de viviendas municipales, que se han vendido. ¿Qué han hecho al final? Estos vecinos lo que hacían para pagar los gastos de comunidad era alquilaban las parcelas de garaje a los de alrededor y sacaban un dinerito para poder tener la limpieza y demás. Pero eran pisos amueblados, con cocina y demás, totalmente vacíos. Y es que digo, me dieron dos manejos de llaves, me dice, bueno, vas por allí y eliges. Yo tenía como 30 llaves. Y dices, hombre, no me parece de rigor que yo tenga 30 llaves a elegir, a ver en qué parcela me meto. Y es que me dieron la parcela, me dieron el trastero, todos en bloquecitos, y yo iba por las casas. No, esta no, que no funciona la lavadora, la siguiente. Esta sí que funciona la lavadora y le este. Este sí que además han dejado el dormitorio puesto. Así. No, me parece vergonzoso que el gobierno vasco pueda tener en Vizcaya un cajón de llaves de viviendas vacías. Hay que darle que a eso, pero ya. Permitamos que la gente esté en la calle. Permitamos, con el caso de José Luis, que tenga que vivir con los padres y los hijos con los hijos. Yo creo que las tendrán ocupadas, porque hay una plantilla de gente, de inmigrantes, que van y vienen, hay una riada de repente, hay un montón de familias nuevas que llegan, familias nuevas que van, o sea, hay un... Yo sigo pensando que sigue habiendo muchas viviendas públicas vacías. Pero no solamente en Bilbao, en el resto de ayuntamientos, con la excusa de que los ayuntamientos tienen que tener viviendas para las víctimas de violencia de género, que no pueden decirte dónde están y demás, te dicen, no, sí, yo tengo viviendas vacías, pero tampoco te puedo dar el listado, porque claro, si estas son para posibles víctimas de violencia, y no os interesa, no pues sé. Si para necesidades sociales tienen 30 viviendas, que lo dijeron con el caso de Mena, y tuvieron que esperar a que estuviera en la calle una familia para ofrecerle una. ¿Y hace las 29? Por si acaso, tres familias, en algunos ayuntamientos tres. Nos han dicho para emergencias sociales, por si hay un incendio, como el que ocurrió en Bermeo, por si hay un tema de violencia de género. Las famosas 80 viviendas del señor Bilbao. Entonces, al final dices, vamos a hacer... Incendio Bermeo, tengo 80 viviendas. No, en un tema de pasa no sé qué, no sé dónde, tengo 80 viviendas. No sé qué, tengo 80 viviendas. Bueno, claro, si no se las das a nadie, las tendrás una puta vida. Las 80 viviendas. O sea, por lo menos yo no vayas por ahí chuleando. Bueno, de momento no tenemos que llegar a conclusiones. No, a tarde se hay una cosita. Por lo general, a las instituciones públicas no les interesa tener presupuesto para la rehabilitación de la vivienda pública. Las tienen ahí porque les obliga a la ley a tener un número determinado de viviendas, las dejo, me olvido de ellas y no hago una sola inversión en vivienda. Que no se preocupe, la... Yo en Andalucía, que conozco... Quien ocupe, por ya lo en algunas que conozco no a gente en Andalucía y a mí me han dicho, el presupuesto en rehabilitación de vivienda pública ha aumentado, no sé si me dijeron, un 400%. Diciendo. Y todavía, como dicen ellos, nos hemos quedado cortos. Ya, sí, o sea, final... han pasado de 2 millones de euros al año a 9 millones y medio de euros al año. Sí, al final yo creo que todo esto ya queda bastante claro, de que al final hay mucho vacío, de que tenemos los recursos para entrar y que además tenemos la legitimidad para hacerlo. Y lo que quería decir es que además hay unos puntos que se deben trabajar, o que creo que se deben trabajar a la hora de después a la hora de alojar familias, sino más me refiero pues a la hora de trabajar en común, ¿no? Pues es primero el empoderamiento de las personas que van a participar para poder, digamos, creerse legítimas de lo que están haciendo. Otro punto es el trabajo comunitario, trabajo que permita, digamos, que por ejemplo el ejemplo de las 3 horas que se trabajan, ¿no?, en todo el Estado, pues que todo eso se reparta y que podamos, digamos, conseguir más eficiencia, incluso si todos trabajamos juntos y en cooperación, porque no es lo mismo que una persona trabaje y otra por un lado, que las dos trabajen juntos y vayan, porque se hace mejor todo. Creación de conocimiento colectivo es importantísimo. Esto es un ejemplo, por ejemplo, cómo hacéis el tema de la PAC, cómo hacéis cuando se trata un tema de desahucio, de hablar. Se habla todo en conjunto. Al final, una persona que va regularmente a la PAC acaba convirtiéndose en un pseudo experto. Es que la finalidad de las reuniones de la PAC es que todo el que llega a la PAC al final sea el que pueda asesorar al siguiente que llegue. Esa es la idea. Entonces, la idea es decir, no tiene que haber un grupito de gurús que saben las cosas. No, yo tengo unos conocimientos, los voy transmitiendo y mañana es él el que los transmite y pasado es el siguiente, de forma que al final sea una rueda. Ayuda. Porque al final todos terminamos también quemándonos, claro. Y no somos imprescindibles. Con lo cual lo que pretendemos es una formación amplia de todo el mundo, de forma que hoy acompañé yo a los bancos, mañana pueda ser él, pasado pueda ser tú, al otro pueda ser otro. Es decir, empoderarnos, que es una palabra que yo creo que tendría que resaltarse en nuestra mesa, pero yo creo que en todas, empoderarnos como sociedad, decir, no, yo estoy formado, yo tengo esa posibilidad, tengo ese derecho y lo voy a ejercitar. Claro, sería empoderamiento, ausolar, trabajo comunitario, la creación de conocimiento colectivo y la creación de redes y mantenimiento de ellas entre diferentes grupos que trabajan, digamos, más alejados en términos espaciales, ¿no? Y pues esos son los 4 puntos para, yo creo que de esa forma puedes conseguirte, librarte de papá Estado y no tener que depender de que si me hacen un parque de vivienda, si no me lo hacen, si van a traer 3 gente a limpiarlo, arreglarlo, no. Porque yo soy capaz de conseguir mi comida, yo soy capaz de conseguir de trabajar para arreglar mi casa, para tejer mis relaciones personales y incluso fuera, y poder expandir eso de alguna manera. Y es el punto de que de algo muy a corto plazo poder ser una solución a largo plazo, y ya desde el primer punto está siendo totalmente subvertido al sistema y deja de ser un parche, como pone el sistema. Eso es. Yo creo que lo que ha resumido es lo que tenemos que hacer, que se resume más que en 4 puntos, diría que todo es empoderamiento. Sí. Y se resume en autodefensa de lo que tenemos hoy en día, que sería lo de las redes sociales de apoyo y de ya vale, o sea, cortar las cuerdas. Y los otros 2 puntos que serían el ausolán y el conocimiento colectivo. Y el conocimiento colectivo, que sería vamos a aprender a andar. Ya no necesitamos cuerdas, vamos a aprender a andar. Todo eso es lo que necesitamos. Yo sugeriría también trabajar en equipo con lo que es la ley vasca de vivienda. Sugeriría. No, precisamente es para librarse de necesitar una ley vasca de vivienda. No necesitas ley vasca de vivienda porque tú eres tu ley. No necesitas a papá Estado que te diga, yo te voy a dar esto y te lo voy a dar así, así y así. No, yo sé lo que tengo, yo estoy empoderado y sé lo que quiero y lo puedo conseguir. Quizás luego yo quiera hacer una ley vasca de vivienda, pero la haremos el pueblo. No iremos a pedir permiso a alguien que está especulando. Yo voy al promotor a pedirle permiso para hacer una ley que me permita vivir en sus viviendas. En realidad la Carta Social que acaba de salir hace poco contempla eso. Porque la Carta Social es parte del empoderamiento. Es un ejemplo claro de empoderamiento de la Carta Social. Yo, si os queréis, os digo una frase que han dicho esta semana el presidente de la COE. Si conseguimos cambiar en una noche la Constitución, ¿por qué no podemos cambiarla las veces que nos dé la gana? Y se refirió a su colectivo, no se refirió a la ciudadanía. Vamos a dar la vuelta a la tortilla, que seamos nosotros los que tengamos ese empoderamiento, no el mercado, y que podamos hacer esos cambios nosotros. Nosotros también podamos hacer esos cambios. Somos más. Te voy a dejar una frase que no la voy a decir bien seguro, que está en la página del Karchen, que dice que el sistema capitalista, moldeado con los medios de comunicación, nos dice que tenemos que ser unas bellotas muy brillantes, muy gordas y muy bonitas, cuando lo que realmente nos están ocultando es que podemos ser más que bellotas, podemos ser un roble. Eso es. Buena frase para acabar. Sí. Es que me mola la frase. Mira, es que... Bueno, pues ahora vamos a empezar con los talleres. Si os habéis apuntado a alguno, queréis participar.